Todo cambia. Y la radio también evoluciona contigo. Vox FM 94.5 te revive. Si la prensa se entera hoy, estoy acabado. Vox FM. ¿A quién quieres convencer? FRAM. Ustedes están escuchando Vox FM. Cabina de Vox FM, aquí y ahora. Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. You don't have to. y con la niña Sheryl Crow. Abrimos el programa de hoy. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a 1900 ayer. grupo se llama Tierra Rara. Yo sé que te estoy perdiendo. Era el único grupo blanco que tenía la fábrica Motown. Esta era una de las versiones que hacían para canciones de Rhythm and Blues. Los Temptations la sacaron. Invitación para que se reporten al 22-23-0172, 22-23-0172, para que celebremos este día domingo, que es día de baño. Sí, baño a las neuronas. Hay que sacar ya el cepillito y empezar a sacarles brillo a todas esas neuronas que estaban algo olvidaditas, oxidaditas. ¿Ah? Celebremos. El grupo es Culi La Pandilla y celebremos. Celebremos que hoy es domingo, día también de fiesta, día de 1900 ayer, día de baño de las neuronas, día de que usted se ponga en contacto conmigo a través del 22-23-01-72. Ahí estamos para servirle, hágalo sonar y nosotros con mucho gusto reactivaremos sus... neurones, sí, lo pondremos a patinar. Bueno, gracias por estar en sintonía, gracias por poner a usar el 22-23-0172. 1, 2, 3. 1, 2. ¡Ja! ¡Ja! Uy, después de escuchar a Nick Renshaw, oigamos a Prince. La gorrita, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba la gorrita o no se llamaba la gorrita? No, se llamaba la boina. Mr. McGee, he told me several times and he did like a gun. Said I was way too late to leave. It seems that I was busy doing something close to nothing but different than the day before. That's when I saw her. Oh, I saw her. She walked down through the outdoor, outdoor. She wore a red berry beret. Qué bueno, le agradezco mucho que esté usted desde temprano en sintonía. Nice. ¿Qué me cuenta? Viene la semana de la celebración del Día del Padre. Ajá. Quiero saludar de anticipado a mi lindo y bello padre, don Jorge Mayén. Ah, yo lo conozco. Pero usualmente está desayunando con sus amigos, colegas, una radio de tradición, pues, pero de otro segmento. Ah, ya. Quisiera ver si es posible me pusiera una canción que él ponía cuando yo estaba pequeño, cuando vivía pues con él. No soy seguro cómo se llama, pero la cantaba el señor Olano o la cantaba César Donald. Creo que se llama Un día saldrá el sol. Creo que va a estar difícil. Va a estar difícil, pero no imposible. Haremos. Yo sé que es una tarea ahí para la araña. Sí, es una tarea dura para la araña, para ver cómo saludamos entonces a Jorge Mayén, y nos la puso difícil. Ajá. Pero ahí vamos. Bueno, y si no, póngase cualquier canción de Holland Notes. ¿De quién? ¿De Holland Notes? Vaya, pues, ¿cómo no? Muchas gracias, muchas bendiciones. Le agradecemos por su programa. Y bueno, también feliz Día del Padre, pues. Ah, bueno, muchas gracias. Por los que nos escuchan y en usted en especial. Le agradezco mucho. Nos vemos entonces, joven Mayén. Y vamos a poner un par de comerciales, ya son las 9:33 y ya volvemos con más música. Your kiss, I can't resist, and your kiss is on the list of the best things in life. Sí, tus besos están entre las cosas mejores que hay en el mundo. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Don't you know that it's Niña Rica, a cargo del grupo más destacado en la historia de las carteleras de popularidad, Hall & Oates. Y esta fue una melodía que la primera vez que la escuché fue en un día domingo, sí. En la Monumental. Cuando pasábamos de 9 a 12 con Casey Kasem, American Top 40. Pam, para, pam, para, pam. Y obviamente el domingo está así muy, muy, muy, muy ligado a mi vida, porque recuerdo que en radio, cuando comencé, era de rigor trabajar el día domingo. Sí, domingo para comenzar a aprender, para ir a ver la consola, un turno largo de 8 horas. Y después, ¿por qué más está el domingo ligado a mi vida? Porque también en una época los domingos deportivos, en tradición en deportes, era en domingo también. En domingo también estaba posteriormente el Cómo Quedaron. En domingo también el American Top 40. En domingo también ahora 1900 ayer. Ve, domingo, ligado. Estamos en junio, mes del papá, del maestro. Ay, de mi cumpleaños. Nos vamos a los fines de los 60, con base de operaciones en Los Ángeles. El poeta de los pantalones de cuero, o The Lizard King, el rey lagartija, Jim Morrison. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah, yeah. When the music's over, when the music's over,